Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca. Estamos a día 5 de enero de 2015, número Capicúa según nuestras notaciones, 5 del 1 del 15. 05012015. Pero, tío, ¿tú nunca has tenido un Casio? Esto siempre sería 5115. Vale, versión Casio, vale. Versión Casio. Pues primer programa del año. ¿Cómo te encuentras? Bien, bueno, unos mejor que otros, ¿no? Eso es lo que tiene la Navidad. Que están todos muy jodidos o de puta madre. Ya ves, ¿mucho polvorón? No tanto como querría tú. Tampoco. Hay buenas noticias para este inicio del año. ¿Sabes que se nos remite en Radio Topo? En el 101.8 de la FM, allá por Zaragoza. ¿Por Zaragoza? Sí, tío. Joder. Ay, ay, ay. Habrá que empezar a añadir co al final de las palabras. O más bien frases. Cuidarlo y no vacilar demasiado a los de Zaragoza. Vale. Ahora, cuidado exquisito. Pues un saludo a todos los maños. Y bueno, pues emitiendo en Radio ELA y podéis escucharnos a través de la web de la ELA en radioela.org. Y si en algún momento ese dipolo que veo allí asomando al final de la estantería se coloca en FM. Ah, la antena. Sí, claro. ¿Qué pensabas que era? No sé, se me han pasado muchas cosas muy rápido. Es que hoy tengo un día loco, ya te digo. O sea, loco, ¿no? ¿Eres tú el que has ido atravesando una cabalgata? Sí, porque salí en la tele. Ah, sin grabadora. Sí. Bueno, no. Porque iba lo que iba, tío, a consumir. A consumir. Ay, es que os gusta mucho consumir. A ver si os hacéis todos ricos. Yo, tú sabes, soy Levan, soy Lori, soy único, Lori Money, yo, happiness, we got, happiness, Lori. Me llama Lori, soy un agente de Senegal, estoy aquí de momento, pero la cosa está mal, pongo la manta y los estreno, si no se ve, yo lo cambio por uno nuevo, si no tienes dinero, uno tienes cartera, tú no te preocupes, puedes pagar con tarjeta. Quiero ser un estrella, un rapero, no lo sé, pero vendo más disco que 50 Cent. Película de miedo, también de Mickey Mouse. Si viene policía, hago Santa Claus. Si tú compras dos, yo te hago 2 por 1. Tengo peli porno, pa' mayores de 21. Hay colonia, ropa y bolsos, oh, sí. También te aconsejamos, te queda maravilloso, de verdad. Música, peli, David Bisbal, Harry Potter, arma letal, hago dinero, ilegal, quiero mansión en Senegal. Película de miedo, también de Mickey Mouse. Si viene policía, hago Santa Claus. Música, peli, David Bisbal, Harry Potter, arma letal, hago dinero, ilegal, quiero mansión en Senegal. Película de miedo, también de Mickey Mouse. Si viene policía, hago Santa Claus. como Santa Claus. Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Toma pastillas de goma. Comienza la idioteca. ¿Cómo te lo curras ahí a los controles, eh? Lo siento, estaba oxidado, joder. Estaba oxidado. Es que han sido dos o tres seguidas de... ¡Ah! ¡Qué grande eres! Pues no, tío, empezamos con Lori Money. Lori Money es un gran comienzo, la verdad. Es un gran comienzo, ¿sabes? Sí. Que le detuvieron a finales de diciembre de 2014, hace unos días, en una red racista. De pero este no la... es el uno de los capos de la Pokémon o la Gürtel o algo de esto, ¿no? No, tío. Parece no. De esos. No, no, es un estupendo rapero senegalés afincado en Valencia, inmigrante ilegal, al que en una red racista, cuando iba con un colega blanco, pues digamos que el blanco pasó y él no. Se lo llevaron a calabozo y estaban... valorando una orden de expulsión, pero se ve que su arraigo y su fama en YouTube con millones de visitas evitó que terminara repatriado a Senegal y expulsado de su vida, la que lleva desde 2006. Ya me imagino al poli viendo el vídeo y diciendo, ah, esto es lo que necesitamos aquí, vente, quédate. Claro, tío, es Lori. Así que nada, tenemos Lori Money y en breve nos vamos a hacer un poco de efemérides, que son fechas muy señaladas. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, pues nació hace hoy 2015 años, ¿no? Se supone. Sí. No sé, calcula tu edad. Sí, sí, lo que yo pensaba es que yo esto no controlo. A ver. Y ya veo que me das paso ya para meter la gamba. Cuéntame tú. Yo pensaba que Jesucristo había nacido el 1 de enero. ¿Cómo va a nacer el 1 de enero? El 25 ya, pero, de diciembre, claro, tío, Nochebuena. Claro, y ya... me lo aclararon, pero es que yo estas cosas las obvio y tengo mentiras de estas propias por resolver desde la infancia. Bueno, pues para aquellos que no conozcáis a la figura de Jesús, lo cual en un país que se dice laico como este, pero es un pelín católico y demás, es bastante difícil. Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivía a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 más o menos, bajo el gobierno de Poncio Pilato, también conocido como Pepe. El judaísmo niega su divinidad, que es incompatible con su concepción de Dios, pero sin embargo, por ejemplo, en el Islam se le conoce como Isa y es conocido como uno de los profetas más importantes del Islam, aunque su visión occidental está marcado por la tradición cristiana. Y bueno, pues es... ¿Qué me estás pasando, tío? Es para luego, tío. ¿Por qué me mandas estas cosas, tío? O sea, me acabas de descentrar. Ya no sé qué decir. O sea, mira, lo mejor yo creo que es conocer a Jesús en su entorno. Y yo creo que lo mejor es en la bolera. puto Quintana. Ese fantasma sabe jugar. Sí, pero es un pervertido, ¿no? Sí. ¿En serio? Es un delincuente sexual con antecedentes. Lo encerraron 6 meses por enseñársela a un niño de 8 años. ¿Ah? Cuando se fue a vivir a Hollywood, tuvo que ir casa por casa diciendo a todos que era un pederasta. ¿Qué es un pederasta, Walter? Calla de una puta vez, Tony. Bueno, ¿y cuánto te dan? 20.000, tío. Y por supuesto me quedo con la alfombra. ¿Solo por hacer la entrega? Ahora el nota tiene un busca. Así que cuando llamen esos tíos... ¿Y si te pilla jugando? Les dije que si era durante una competición de liga... ¿Qué pasa en la competición de liga? La vida no se detiene y vuelve a empezar cuando más te convenga a ti, gilipollas. Yo pienso... ¿Qué pasa ahora, Walter? Yo pienso que es un dinero fácil, algo inofensivo. Lo más seguro es que haya fingido el secuestro. ¿Eh? Ah. ¿Qué quieres decir? Los meapisos no han hecho esto. Piénsalo. Una chica florero se casa con un tío por la pasta, pero considera que no le está dando lo suficiente. Debe dinero a media ciudad. Esa puta. Todo esto es una farsa de mierda. Como dijo Lenin, si buscas a la persona que se beneficia, entonces... en fin... ¿Y los Beatles? O sea, descubrirás. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Y los Beatles? Esa puta zorra. Eso es. ¿Y los Beatles? Eso. ¡Cállate de una puta vez! V.I. Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. ¿Qué coño está hablando? Eso es exactamente lo que pasó. ¡Joder, me pone enfermo! ¿Qué te importa a ti, Walter? Esos ricos de mierda. Toda esta historia de los cojones. Yo no vi morir a mis colegas con la cara en el barro para que esa puta guarra caliente. Walter, no creo que este asunto tenga relación con Vietnam. Hay una relación directa. No, Walter, admítelo, no hay ninguna relación. Te toca. Como tú quieras. Lo que digo es que... Estáis listos para que os follen. Veo que habéis conseguido llegar a semifinales. Dios mío, tío. Seamos y yo os vamos a follar vivos. ¿Sí? Bueno, en fin, eso es lo que tú opinas, tío. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pipa en la bolera, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Jesús, tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a Jesús. Estás escuchando una red. Pero centrándonos en el día de hoy, que esta noche vienen los Reyes Magos, tío. Melchor, Gaspar, Baltasar. Y ya, ¿no? Sí, es que no me sé más nombres terminados en AR. ¿Tú te sabes alguno más? Joder, ¿te puedes creer que me ha salido la revista de Ana Rosa Quintana? Lo primero que me ha venido a la mente. Estoy fatal, ¿eh? La Navidad y la tele. La Navidad y la tele. ¿Se sigue editando esa revista? Hombre, yo estoy suscrito. Ah, amigo. Papel reciclado. Tú sí manejas fuentes. Estás enganchado a The Newsroom, ¿no? Sí, sí, a la prensa seria, no como otra. Sí, un poquito patriótico de más, ¿no? Para... No sé, no lo he visto. No, sí, no vamos a comentarlo aquí, pero... Bueno, hombre, joder, destrozó un final como regalo de Reyes. La cuestión es que para aquellos que queréis saber más sobre cómo Jesús llegó a ser Jesús, hemos seleccionado un segundo audio que termina de centrar la efeméride de hoy y que ayuda, pues, a entender un poco mejor las fechas en las que nos desenvolvemos y de las que hoy se cumplen 2015 años, según, pues, alguna cábala, supongo, porque no creo que sean fechas demasiado exactas. ¿Quiénes sois? Somos tres reyes magos. ¿Qué? Que somos tres reyes magos. ¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? ¡Pues vaya una mierda de magia! Somos astrólogos. Venimos de Oriente. ¡Y encima con coñas! Queremos adorar al niño. Queremos postrarnos ante él. ¿Postraros? ¡Estáis borrachos! ¡Qué vergüenza! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venidme a mí con cuentos chinos! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera! No, tenemos que adorarle. ¡Adorar a otra parte, leche! ¡Nos ha guiado una estrella! ¡Os ha guiado una botella! ¡Venga, fuera! ¡No, no! ¡Tenemos que verle! ¡Le traemos fuera. Regalo! ¡Oro, incienso y mirra! Haberlo dicho antes. Está ahí. Perdonen el desorden. Oigan, ¿eso de mirra qué es? Un bálsamo muy valioso. ¿Un bálsamo? Pero bueno, ¿cómo un bálsamo? ¿Le va a morder? ¿Qué? Es un animal peligroso. Deprisa, tírenlo al retrete. Que no. Que sí, que es un bicho. No, es un ungüento. El bálsamo es un bicho. ¿O será que lo he soñado? Con que ustedes son astrólogos. ¿Y él qué es? ¿Qué signo es él? Capricornio. Capricornio. ¿Y cómo son los capricornios? Es el hijo de Dios, el Mesías. El rey de los judíos. ¿Por qué es Capricornio? No, porque es él. Oh, claro, porque si no habría muchos. ¿Cómo se va a llamar el niño? Brian. Te adoramos, oh Brian, señor de todos nosotros. Te alabamos, Brian, y al Señor nuestro Padre. Amén. ¿Hacen esto muy a menudo? ¿El qué? ¿Ir alabando por ahí? No. Bueno, otro día que pasen por aquí vengan a vernos, ¿sí? Y gracias por el oro y el incienso. La mirra se la llevan a otro, no me importa, gracias. Adiós. Adiós, gracias. Qué simpáticos, ¿verdad? Ya estaban como cabras, pero... ¡Fíjate! ¿Pero qué hacen? Pero no era mío, no era... ¡Ah! Sintonízanos en estéreo. Hey, Sander, why don't you come to this part of town? Something wrong with this part of town? You must be joking. Santa Claus, he never yet go to the ghetto. The ghetto, Santa Claus, he never yet go to the ghetto. Santa Claus, he never yet go to the ghetto. The ghetto, Santa Claus, he never yet go to the ghetto. He mongo go to Hollywood and Silver Spring. Ghetto children never get Thanksgiving. He ma visit the queen and a visit the king. And poor people never get anything. What about the children in a Brooklyn? What about the children who suffering? From Santa Claus, me not hear nothing. Him bring pretty toys and enough other things. And other children have the same feeling. They want the same thing in a day bag you bring in. Bim, bim, bim. Santa Claus, he never yet come to the ghetto. The ghetto, Santa Claus, he never yet come to the ghetto. Santa Claus, he never yet come to the ghetto. The ghetto, Santa Claus, he never yet come to the ghetto. Santa Claus, he never yet come to the ghetto. The ghetto, Santa Claus, he never yet come to the ghetto. Santa Claus, he never yet come to the ghetto. The ghetto, Santa Claus, he never yet come to the ghetto. Come a special request to you and you. Ghetto children want Christmas too. Santa, tell me where you're going to. Don't forget all the poor ghetto youth. Ghetto children need a helping hand. Santa Claus, you fi understand. We don't want no pork and we don't want no ham. We don't want no chicken back, neither bacon. Give me the sea fish, give me the yam. And come make we have a good celebration. It is Christmas, cause it a Christmas. Yes, it a Christmas in the ghetto. The children love Christmas. People love Christmas. Everybody love Christmas in the ghetto. Santa Claus, he never yet come to the ghetto. The ghetto, Santa Claus, he never yet come to the ghetto. Santa Claus, he never yet come to the ghetto. The ghetto, Santa Claus, he never yet come to the ghetto. Santa Claus, he never yet come to the ghetto. The ghetto, Santa Claus, he never yet come to the ghetto. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. El otro día, ahora que oigo lo de Sinfonía para un suicida, no, nos querían matar, tío. Sí, estuve de vacaciones y me dijeron, oye, tú, subnormal, que hemos ido a ver la última película esta de Tolkien, no sé, que están en los cines ahora. Sí, el Hobbit. ¿El Hobbit? El Hobbit, en una sala en 3D y que estaba petado, tío. Y se acordaba de que siempre en la biblioteca vaticinamos el fin del 3D. Que esto está la polla, escucharos decir que el 3D no va, que el 3D no va, y es que allí, ¿sabes? Comiéndome palomitas al oído. Lo peta. Estaba aquello a reventar. Bueno, pero ¿sabes el 3D versión sonido, el Atmos? Sí. Pues el Atmos no lo peta, así que teníamos razón. No lo está petando. No. Ahora han sacado otra nueva, los de Dolby, y aún así hay como 3 o 4 cines en España con Atmos, o sea que no, que no. Que no lo peta. Vale, pues entonces matizado. Nuestro vaticinio es que el 3D sonoro no lo peta. Pedimos disculpas por... A los ofendidos. A los ofendidos. Que serán pocos, seguro. La sinfonía para hoy es fin de fiesta, tío. Que viene muy bien porque tengo ya como una resaca estomacal. Acumulada ya. Sí. Me siento fatal. Hoy tengo dolor de cabeza. No. Una trifase en resaca. ¿Trifase? ¿Como el trastorno? Tripolar. Ah, pues mira, sí. Mira. Todos los trastornos acaban en el mismo saco. O sea. Pues hemos grabado un fin de fiesta, esos que limpian la peña local, de allá soporta tu peña local, ya sabes. En los pueblos. También en las ciudades. También en las ciudades no hay peñas, ¿no? Pero hay peña. ¿Qué? ¿Y al mediodía? No lo voy a decir. Pues esto es un fin de fiesta, así que vais a escuchar botellas. ¿Dónde es, Nacho? Que no lo sé. En una nave industrial, allá al final del todo, en un pueblo castellano. Así que fin de fiestas. Thank you. ярко светите. Сумерки густые, сколько раз вы ласково надо мной сияли у костра. Estás escuchando un delay. Así que Papá Noel te trajo un vinilo de canciones. De... Sí, sí. Coros del Ejército Ruso, volumen 2. ¿Dónde estará el 1? ¿Dónde estará el 1? Sí, sí, un gran clásico. Los resplandores del crepúsculo, Chapai V ha pasado el Ural. O sea, tardes de Moscú, las típicas. A ver, a ver, a ver. Me gusta la portada, ese salto en suspensión. Es muy bonito. Es muy bonito. La que ha sonado ahora son Las Estrellas, de Matausovsky y Dounayevsky. Joder, parece entre coreano, ruso y... Es difícil de leer. Pero mira, súper... Muy entrañable el corte, sí señor. Sí, me gusta mucho. Sí, sí. La transcripción se realiza de acuerdo con las prescripciones de la CCIR, utilizando un equipo súper automático Ortofon tipo SV8S, considerado como el más perfecto en su género. El más perfecto. El más perfecto. O sea, eso está mal dicho, ¿no? En teoría. Bueno, hombre, quién sabe. La distorsión es inferior al 1% a 20 centímetros por segundo de velocidad del estilete grabador, equivalente a 50 milímetros de anchura de banda luminosa por el procedimiento de Meyer, con frecuencia de transición a 400 ciclos segundo. Tío, de aquí te venía un montón de información que hoy en día se han ventilado, macho. Ya, hoy en día, pues este vinilo es de PVC, niño. ¿Sí? Cómpratelo. No, pues, será de vinilo. Imaginamos. Ay, qué tiempos aquellos, ¿eh? ¿Y qué te dijo Papá Noel? ¿Te sentó en su regazo? No. Lo senté yo a él y le dije, tronco, vamos a ponernos serios, tráeme un vinilo ruso. No has sabido negociar con él, lo sabes, ¿no? Te ha dado, tío, te ha dado todo el palo. El problema es que en mi chequera estaba un poco, ¿sabes? Es que para aquellos que no hayáis asistido a la escena, el vinilo lo ha adquirido mediante la técnica de paga lo que quieras por él y se ha ido viniendo arriba, le ha dicho, hombre, no, un poco más. Fue todo muy como hago yo todo, de golpe. De golpe. Pasé del euro a los 5 y fue un fracaso. Pero bueno, no volverá a pasar. Lo del euro también, tú también. Nos vamos a un laboratorio, ¿no? Sí, aunque no tengo escaleta, porque ese es tu regalo para mí de este año. Huele a coco en el estudio. Ese es el mío para ti. ¿El qué? ¿La vela perfumada? Sí. No, tío, no. Estas las compran, yo creo que es del enano. Me has pillado. Así que vamos al laboratorio. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Pues ya que estábamos con un coro ruso, vamos a otro de esos grandes inventos rusos que alguna vez ha sonado por aquí, pero hoy lo vamos a hacer en un vídeo autoexplicativo por su autor, el inventor León Zeremin. El instrumento Terminvox es el primer instrumento de este tipo. Es un instrumento de instrumento. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Estás escuchando. Se te ha hecho un nudo en el estómago, ¿no? Me ha dejado roto. Te ha dejado roto. Broke. Ya. Pues hoy también traíamos el zoramín o zeusófono, que solo por el nombre pues ya pinta guay. Es un impresionante instrumento que, bueno, se puede describir como una especie de altavoz de plasma y es una variación de la bobina de Tesla. La bobina de Tesla, ya sabéis, esa cosa que emite unos rayos que pa' qué. No sé, puedes aportar algún dato técnico. Si lo del altavoz de plasma me recordó a los altavoces de ozono, esos que se ilegalizaron nada más comercializar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con ellos? Pues porque usaban una llama y emitía ozono. Y era peligroso. Y era peligroso. ¿Y esto del plasma? ¿Tienes algo más de información o vas de postureo? Voy de postureo. es como las estufas, ¿no? En las fiestas de Nochevieja o fin de año. Que sí, que todo el mundo pilla, ¿no? ¿Todo el mundo pilla? Pilla, que siempre hay alguien que... ¿Eso es pillar barato? Sí. Joder, qué concepto tienes de pillar. Vale, no sé, es que, ¿sabes? En los 80 pillar era otra cosa. Pero los newers como vosotros. Bueno, se produce una modulación de notas musicales por las chispas que salen de... Chispas. Sí, sí, me he fijado. Sí, ¿verdad? De la bobina, de esta bobina tipo Tesla. Y bueno, pues es un instrumento impresionante que debéis de escuchar en todo su esplendor. ¿Era ese? ¿Tininin? Era ese, ¿no? Sí, bueno, más o menos, sí. Era ese. Era ese que ahora se va a silenciar. Zeusófono o zoramín. Todo esto proviene de los nombres de Zeus y Thor, que no es para tanto. Bravo. sido un bonito momento compartido con la gente de The Wire, que hizo este tema utilizando teclas de ordenador y distintos tipos de teclado. Y Nacho le acompañó con una silla y un martillo. Sí, pero casi me abro la cabeza porque la silla... Se desplegó. No, es que es plástico y al pegarle con el martillo rebota para atrás con bastante fuerza. No, no contaba con ello. Mira, haces... Suena bonito. Vale, vale. Perfecto, muy bonito. Venga. Hasta aquí podemos escuchar. Sintonízanos en estéreo. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Aquí Mr. R nos ha preparado un paisaje sonoro para el día de hoy. En todo caso, Mr. T. Mr. T. No sé, me suena más natural. Mr. R es un poco... ¿Pero Mr. T de qué? No sé, Tronco, ¿qué más da? Suena bien. Tronco. Vale, pues Don Tronco nos ha preparado un paisaje. Un paisaje sobre parques eólicos, viento y distancia. Little Lep, where have you been? Naughty, naughty. Hey, that's right. Ought to naughty you. Keeping me from my rounds. I'm late as it is. Now stay put. Don't go anywhere till I get back. Understand me? Nice. Yo, man, let's go eat, man. I'm hungry. Starving. Come on, man. ¿Tú sabes a qué suenan las wifis? Pues hasta hace poco no lo sabía, pero tú me iluminaste. Yo te ilumino el resto. Vale. Se ha apagado la vela, ahora que hablas de iluminación. Da un ambiente bastante guapo aquí. To crazy. Ya. To croisante, se dice. Muy navideño, la verdad que nunca decoramos el estudio, ¿verdad? Bueno, tú unas no. Unas guirnaldillas y un arbolito o algo. Yo lo contradecoro, que es llevarme cosas. No, es mentira. No, hombre, pero está guay porque, joder, tienes tus derechos, pagas tus cuotas. Entonces, bueno, en este nuevo año, el primer sonido imposible tiene que ver con las señales wifi. Se trata de un invento que publicaron en la BBC y era que los audífonos esos audífonos que recomendamos conectar al inicio del programa, se modificaron para hacerlos más sensibles a las ondas electromagnéticas y poder captar la contaminación del rango en el que trabajan, de ese espectro electromagnético en el que trabajan las ondas wifi, pues esa contaminación que existe en las ciudades, ¿no? Esas wifi que invaden la... Pero entonces no fue accidental. Yo pensé que fue algo un poco... Se trata de un experimento. No, sí, bueno, supongo que se basa en los accidentes que suelen ocurrir con los aparatos de escucha, ¿no? Que de repente empiezas a oír interferencias y señales extrañas y alguien dijo, uy, esto estaría guay para pasear por la ciudad y grabar esas interferencias y así descubrir cómo suena una wifi. Raqueta, Filmoteca, Bragueta, Idioteca. Thank you. Estás escuchando una red. Pues eso era una orquesta de pueblo ensayando allá en la lontananza. Pero habías bebido mucho la noche anterior, ¿no? Menuda meada, tío. No, es un riachuelo, es un pequeño riachuelo. Era una situación, era un punto estratégico, era, o sea, es toda situación, ese audio, localización. Entiendo lo que conlleva. Sí. ¿Sabes que cuando hablas así con muchos S, es como algo muy silbantes? Ajá. Entran como sí. Más ganas de ir al baño. Sí, claro. Sí. Habría que meter un deezer, ¿no? Para, surfista. Para esa peña con vejiga pequeña. ¿Cómo te ocurre a ti actualmente, no? No, lo mío es lata grande, que además quería una lata más pequeña. Ya, tío. Pero acorde siempre, con el tamaño de mi vejiga. ¿Por qué siempre te compras yonki latas de estas? Pero si fue cosa tuya. Bueno, vale, pues hasta nada. El borracho de la bodega dijo, tu amigo te... Te intimida un poco, ¿no? Ay, cómo faltas al respeto. Ese hombre no estaba borracho, estaba alegre. ¿Qué? Sí, alegre y borracho. ¿Sabes que nos hemos quedado ya sin programa? Que dijimos, vamos a hacer una hora especial de Navidad, no vamos a... Pues ya llevamos más de una hora, me largo. No, hombre, llevamos una hora, no, porque ahora la gente escuchará después del temazo un resumen de lo que fue 2014 en el podcast. Si has estado en directo, lo has escuchado antes, pero... Pero si no, lo pondremos al final. Genial. Para no espantar a la audiencia, ¿no? Genial. Sí, yo pensé eso al principio del programa. Ya sabéis, contacto@idioteca.net y a través de Radio Topo y Radio Ela podéis escuchar el programa allá. Y aceptamos sugerencias, audios, lo que sea. Interactividad, que sea. Por favor, feedback. Sí, eso es. Feedback, surfista. Pues, ¿de qué va el temazo de hoy? Pues el temazo de hoy es otro amago de dubstep de esos pseudo. Sí. Y nada, fue muy rápido, la verdad. Y bueno, solo puedo decir que intenté hacer algo un poco acorde con la época, en los dos sentidos, tanto en la época dentro del año en el que estamos como el año, como época, ¿no? Uh-huh. Entonces hice ese paralelismo un poco y quedó un poco churro, demasiado serio. Y algo más coñero, más idioteca, pero bueno. Ya. Pues a mí me parece un villancico con un bombaco del copo. Sí, de hecho me he pasado, pero es que ha sido todo muy... ¿Cómo es la Navidad, tío? ¿Cómo es la puta Navidad? En todo 15 frenético. Días empieza otra vez la dinámica de entrevistas, el programa de hora y media que se nos va largo y sí. Todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué haces así con el dedo? Porque, joder, luego te tengo que comentar una cosa de un entrevistado. ¿A qué tienes entrevistado? Sí. Pero viene pagando. Sí, un par de birras se pagará, supongo. Genial, son los buenos. Pues nada, birras para todos y pasar una buena noche de Reyes. Que os traigan muchos regalos. Oro, incienso y birra. Oro, incienso y birra, eso es. Y pero... el incienso todos sabemos cuál es. Uh-huh. El bálsamo, ya sabes. El bálsamo es un animal. Principalmente y bueno, y después derivamos en varios proyectos como has dicho antes, pues hace 4 años entramos en la Casa Invisible y propusimos que se hiciese un grupo de activación sonora, pues que pensábamos que era importante todas las actividades que se realizaban allí, que se grabasen y que después eso estuviese en una biblioteca y que después otras personas pudieran. Es curioso que además, hacer trabajo de investigación. Pues lo, por lo general, esa es una de las partes más importantes, los instrumentos en los cuales muchas veces se participa de la fabricación suelen ser instrumentos muy étnicos, son muy sencillos, rudimentarios, y sin embargo existe una gran cultura del actelotomismo en el mundo de la síntesis, teniendo en cuenta que son máquinas relativamente complejas, seguramente en instrumentación musical de lo más complejo que existe a la hora de elaborar en cuanto a número de continentes y sobre todo el tema electrónico, etc. ¿Cómo se entiende y por qué parte esta especie de llevando hoy el programa en ausencia de Raúl, así que cualquier relación con los controles es lo que también no. Bueno, pues estáis echando de menos a Raúl. No se parece en nada a lo que vimos ahora. Se le echa de menos. Te quería preguntar en primer lugar por Intersticial. Son unas grabaciones en Llobregat, en el Prat de Llobregat, cerca de aeropuerto, donde se mezclan los sonidos de la naturaleza con los sonidos de esa área política y manifestación más contra lo que sim, as pessoas querem gritar, querem fazer isso, né? Como vimos nos áudios anteriores, que são áudios reais, e a manifestação, as pessoas estão gritando pelos seus direitos, e também pela própria cultura, né? Então, se você sabe o que é sua própria cultura, você vai lutar por ela, porque música é muito território, é esse tempo todo de conversa, de encontro, e tá falando, né? O que o pessoal acabou de mostrar agora, a abertura da minha entrevista, foi uma música minha, onde percorremos com também a Mês, também encontros especiais, várias regiões da Bahia, né? A vitória da conquista, percorrendo 23 regiões da Bahia, tipo, dar um salve pra galera que tá dando lá no Cafiloto, lá no rural, no meio rural. Me llevaba, pero siempre perdía cosas y dejarlo. Esa frase de cómo enfocar la grabación de los sonidos de los hermanos de medio, tengo lo mismo que lógicamente. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo tenías que encontrar con la parte de cámara? En esas grabaciones se notó que lo que hacemos en mastering es presentar el sonido. Eso no existe, eso es algo, un rumor. Antes de hablaros un poco. El que no existe eres tú, que es la primera vez que vamos en el estudio. ¿Quieres unos chetos? No. ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría es que este señor la palmó en el partido. Es que lo han grabado, es un mensaje póstumo. El día del partido en Lisboa, del Madrid contra el Atlético de Madrid. Porque, no puedo certificar que muriera ese día, sino que quizá ya haya muerto, o quizá vaya a morir como muy tarde. No sé si te acuerdas que habíamos dicho, metemos algo de gaso, pero que no me vamos a abrir. Sí, es como médico. Pero no entiendo la escaleta, porque lo has llamado, ¿verdad? Porque no calculamos bien el espesor. No salía nada de ese interés. ¿Por qué? He repetido el experimento 3 veces, le metí un despertador en el estudiando audiovisuales, no sé, si te fijas en la pantalla que hay que hacer. ¿Cómo se va recuperando la audio y estas cosillas? Y no llegaba a sonar nada. Es un aislante de estos. Nada de nada. Gol, o sea, me he traído el audio para que lo comprobéis todos, pero Aznar, es madera, tampoco no es adamantium. ¿Será qué tipo de madera? ¿Eh? En plan, como nos la cuelan hasta, no te sé decir, hasta cuando estamos reflexionando en casa. Madera rusa. Madera rusa. Sí, así que nada, la matrosca se ha tragado todas las esperanzas de conseguir un buen laboratorio para que enmendarla. Y ya le tienen que dar a alguien un codazo porque la Sofía y él se habían quedado dormidos. Estaban dormidos. Y ya a partir de ahí solo enfocaban como Florentino le daba la mano a Aznar cada vez en el siguiente del Madrid. Hombre, es que es una imagen bastante. Yo si fuera el realizador diría, hostia, Cafur. Aznar con el puto Florentino, es que es dinamita. Claro que sí. Y tú preguntas qué es casta. De todos modos, no intento quitarte credibilidad. O sea, cada vez me convence más esa televisión. Claro, es que si. Siendo televisión española, si tú fueras el realizador o yo fuera la realizadora, hubiera un poco también esa necesidad de. Si fuera española y el rey hubiera reaccionado bien. Y de asumir la escucha que como hay que demostrar que nos asume la lectura, que como un proceso mal, un tanto reflexivo y no. Espera, que se ha enterado de mi teoría. Yo creo que lo mejor es escuchar algo más. Ese texto en particular venía a analizar las políticas de contaminación acústica del Ayuntamiento de Madrid. Y es un buen ejemplo concreto, en vez de estar quizás. Es un buen ejemplo para no perdernos con palabrería. Por lo general los ayuntamientos y se ha centrado más en prohibir y en reglar silenciando. Bueno, ahora la versión sea el ruido del ocio, los músicos. No, que es que Albert tuvo también una gran idea de laboratorio. Dentro de colocar unos micros de contacto de acción acústica, como se llaman, hay de hecho incluso un componente electrónico analógico, pero hay también modelos educativos, de primaria y de secundaria, pero estos modelos educativos siempre se dedicaban a un micro de contacto y siempre se prima más sobre las ordenaciones electrónica digital y ahora se están comprando. Cachivaches de cómo el silencio se usa como, moda, pues, como represión. Yo lo veo así. Tú lo ves, claro. Respeto. Es decir, está bien. Si no, pero me refería también porque, por ejemplo, Pete Balton sí que era famoso por sus experimentos con cinta magnética. Sí, pero lo que me refiero que sí. Pero que todo el proceso de grabación realmente, aparte de que sí que cortaban y pegaban, ¿no? Porque de hecho ellos sí que fueron precursores en ese sentido. Y te vuelvo a insistir que incluso en esos vídeos que hay en internet estás viendo el proceso de creación, de cómo cortan y pegan, pero lo que sí que existe es un. No es solo apretar un botón y. En este programa muchas veces. Eso está claro. Y programar un ritmo, ¿no? Sino que era todavía. Existe, evidentemente, un proceso artesanal. Pero normalmente suele ser mucho más solitario, que era un poco a lo que iba, el investigador que trabajaba con esas máquinas en aquella época haciendo los primeros intentos musicales. Ah, sí. El de la gente que participa, por ejemplo, de atractivos musicales o que. Pone su música junto con otros intérpretes. Bueno, lo que pasa es que un compositor, el proceso de creación siempre suele ser, solitario, ¿no? Y luego la manera que tú tengas de cuando tú ya has compuesto, por decirlo de alguna manera, pues estamos hablando de compositores, no de bandas, ¿no? Porque una banda, efectivamente, tira del grupo y es el que compone. No, y habrá gente que escriba partituras y otros que se tienen que ir por acompañar. Sí, de hecho, bueno, nos queda el disco de las que hemos escuchado. Tú ves en español, al pobre señor. Que te llega es mudo, ¿no? Porque vienen las voces pregrabadas, por supuesto, para la pérdida. No había manera de coger sonido directo, era bastante complicado. Entonces, bueno, pues básicamente el material con el que cuenta son las voces pregrabadas antes incluso del proceso de animación, porque luego los animadores tienen que sincronizar las bocas con estas voces. Y entonces te encuentras ante un material en el que exclusivamente tienes diálogos, ¿no? Y bueno, pues tienes que recrearlo todo. Generalmente pues se podría dividir el montaje de sonido en dos procesos, ¿no? Uno que son los efectos Foley, que viene a ser como un doblaje de efectos, ¿no? Son estos tipos que van con maletas llenas de cachivaches raros, de zapatos y demás, que a lo que se dedican es a recrear los movimientos de los personajes en pantalla, ¿no? Y luego, por otro lado, para ciertas cosas complicadas desde el punto de vista del Foley, como puede ser un disparo, una explosión, cosas, digamos, que no son fácilmente recreables, ¿no?, en una pecera mediante este doblaje de efectos, pues para eso se recurre o bien a librerías de efectos o bien a, pues, directamente a grabación de campo, ¿no? Supongo que cuando ves una película reconocerás ciertos ladridos o cierres de puerta como eso, muy comunes. Sí, frecuentes, sí, ¿no? Sí, sí. Eso, la verdad es que es, bueno, una de las cosas que tiene trabajar en esto, ¿no? Que acabas conociendo el material con el que trabajas, que es básicamente el mismo con el que trabaja casi todo el mundo, ¿no? Y a la hora de recrear, ¿cuál es lo...? O sea, me refiero, ¿cómo hacéis que la recreación sea efectiva? Porque supongo que se busca sobre todo efectividad, o sea, que sea más verosímil que fiel a la realidad, ¿no? Que sea creíble, sobre todo, sí, aunque no sea especialmente real, aunque en el mundo, en el día a día, algo no sonara tal que así. ¿Existe un sonido cinematográfico, un lenguaje propio? Sí, que no.